Alone there, down on the floor, but darling, not today. Oh no, no, no, no. I feel something else when I play that song. Efectivamente, es la melodía de Please Don't Make Me Choose, ese tema de Rodrigo Muñoz que nos presenta el ritmo de nuestra tierra. Desde aquí, un saludito a nuestro Rodri. Y bueno, él no está, pero sí tenemos con nosotros un invitado. Él es Coque Pérez. Buenos días, Coque. Hola, buenos días, Marina. Buenos días a todos vuestros oyentes. Coque pertenece a Dark Chocolate y nos va a contar la trayectoria de este gran grupo. Pero antes vamos a escuchar uno de estos temas de este fantástico grupo, considerado por muchos talaveranos de lo mejorcito de nuestra ciudad. Tan solo lo que te dicta tu cuerpo. Hey, volviste a casa ayer y escribiste en un papel. Hoy lo siento, ya no sé si puedo. Me voy, lo siento, ya no puedo. Pues este es el primer tema de un disco que se lleva por nombre, pues el nombre de vuestro grupo, eso La es, Niche, ¿no? Eso es, de La Niche. Ese sería el segundo trabajo, ese es un trabajo que realizamos, lo grabamos entre finales 2006, finales 2007, nos tiramos casi un año coincidiendo con la compra precisamente de lo que fue nuestro estudio. Dejamos de ir a grabar a sitios para grabarlo nosotros, ¿no? Creíamos un poco en el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como en este caso, ¿no? Tenemos un poco claro en ese sentido y bueno, es el primero con el que inauguramos el estudio. El estudio, sí, está absolutamente grabado en analógico todo, en cinta magnetofónica, 22 pistas y poco más, ¿no? Lo que se oye es lo que hay, ¿no? Háblanos de este primer grupo, de La Niche. Sí, La Niche, bueno, comenzamos aproximadamente aproximadamente 1994, como éramos un trío, nos llamábamos La Niche Blues Band y comenzamos tocando en los garitos que los que son mayores se acordarán, la Fundación, sitios así. Ahí nos estrenamos, llevábamos un repertorio básicamente de blues, blues blanco, de Eric Clapton a, bueno, B.B. King, Jolly Hooker, son negros, pero ese era el tipo de música que hacíamos, ¿no? Con el tiempo nos endurecimos un poco más y también nos empapamos un poco de la música de aquella época, ¿no? Los 90, mitad, si bien algunos se acuerdan, estaba el grunge, estaba Nirvana, Soundgarden, todos esos grupos, aparte de otros más, ¿no? Y bueno, pues todo ese mundo, ese espíritu indie de aquella época también nos contagió. De Dinosaur Junior a grupos de ese estilo, Superchunk, a pasar por el rock clásico, que era lo que nos gustaba, ¿no? De ese trío grabamos una maqueta y acabamos convirtiéndonos en un cuarteto. Entraron guitarristas, salían, hasta que más o menos 2001 Jesús ya entra en la voz, se queda definitivamente como cantante, grabamos el primer disco, que ahí fichamos con una discográfica pequeñita, no tuvo una repercusión mínima, pero bueno, era un poco la ilusión nuestra y también un poco el desengaño, ¿no? Ya empezar a tratar cosas así, ¿no? Salir un poco del sueño del rock and roll, ¿no? Grabamos ese disco con la discográfica, la mitad nosotros, la otra mitad en un estudio en Madrid, antes de haber montado el nuestro, evidentemente. Y bueno, no estuvo mal, hicimos conciertos de presentación, se tocó fuera, se presentó en el Teatro Victoria, como todo lo que los trabajos que tenés ahí se han presentado en el Victoria. Ajá. Es un sitio que además nos encanta, tiene una magia especial, la acústica y el sitio con sus palcos laterales. Es un teatro encantador, sí, porque sí. Es tan recogidito, ¿verdad? Es una pasada estar ahí, y su acústica también nos gusta, el tener a la gente ahí pegadita, es algo que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, después de esa grabación, acabamos girando, y aproximadamente en 2006, ya con la formación estable, grabamos este disco. ¿Quiénes estabais dentro de esa formación? Sí, en esa formación estaba Jesús, como bien decía, que entró en la voz. Estaba otro guitarrista y teclista también, Mariano Brito, que solamente estuvo en ese primer disco. Lo que te comentaba, se tocó en conciertos, era una época en la que había bastantes conciertos. Coincidió también con la primera edición de Operación Triunfo, que luego vimos que al año siguiente ya no hubo tantos conciertos, porque iban los triunfitos tocando, evidentemente. Qué pena. Y sí, es una cosa que, bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, lo ve como desde televisión, pero a los currantes de la música les hizo un poco feo, ¿no? Porque recuerdo que cayeron la mitad de las contrataciones al año siguiente, o sea que fue algo... Bueno, volvemos a lo nuestro. Sí. Y bueno, pues con esa formación entró Mariano, grabamos ese primer disco, giramos, tocamos, y aproximadamente en 2005 decidimos ya, pues lo que te comentaba antes, montar nuestro estudio. Uh-huh. Queremos grabar en cinta, en fin, un poco volver a rendir tributo a la gente que siempre, los discos que nos han gustado, que son básicamente los años 60 y 70, ¿no? Y montamos el estudio y empezamos la grabación del disco que has puesto. Este es mi juego, el primer tema con el que abre ese disco, ¿no? Ajá. Está grabado, como decía antes, íntegramente en analógico, en cinta magnetofónica. Lo más que hubo ordenadores fue ya para hacer la conversión al CD. Y bueno, este trabajo solamente se pudo editar en CD. Nuestra intención era el vinilo, pero por duración había que ir a un vinilo doble. Y bueno, el presupuesto no daba más de sí. No daba. Como puedes imaginar, ¿no? Marina, todo esto es autofinanciado. O sea, claro. Aquí no hay discográfica, es bueno, el grupo, vía conciertos, vía ahorros, invierte lo que cree y bueno, y tira para adelante en la medida que puede y le deja, ¿no? Claro. Pues si te parece, vamos a escuchar otro tema. ¿Has escogido para escuchar Déjala pasar? ¿Por qué? No sé, creo que la letra tiene algo interesante. La voz de Chechu para los temas un poco lánguidos o tristes es genial. Te mete en el papel de lo que está cantando, te lo crees. Aparte, bueno, la voz de Chechu te lo crees todo, ¿no? Sí. Está mal que lo diga yo, pero es verdad. Entonces, ese tema, no sé, tiene algo especial. De hecho, recuerdo que nos dio mucha guerra cuando lo grabamos. Probamos varias bases, probamos varios cambios de acorde. Al principio no funcionaban. Y dimos con ese. No sé si fue el que nos convenció a nosotros, no sé si por hastío ya o porque funciona. Sí que es cierto que luego la gente decía que era uno de los temas que más le gustaba el disco. Que son pues vamos cosas a escucharlo, pequeñas. Vamos a escucharlo. Hubo algo en aquel tiempo que me hizo continuar. No era aquel mi deseo, pero daba igual. Nada me importa. Intentaba darme cuenta que todo no estaba mal. Solo encontré un amigo que me vino a buscar. Que me vino a buscar. Que me vino a buscar. Estoy aquí sentado. vagón de un viejo tren. Tengo miedo a recordarlo, solo sé muy bien. Solo tengo miedo cuando tú no estás. Y cuando miro hacia atrás, intento dejarlo pasar. Sé que no es lo mejor, pero llorar no sirve de nada. Y cuando miro hacia atrás, intento dejarlo pasar. Sé que no es lo mejor. Realmente la voz es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabéis? Con razón. Ahí, bueno, yo con las personas que esta semana, ¿no?, he comentado, ah, pues va a venir Coque de oh, pues es que son lo mejor, o sea, bueno, tanto como músicos, como el vocal, o sea, realmente la técnica es buena y eso sí ayuda. ¿Sois músicos? Sí, todos nuestros compañeros músicos, bueno, saben que llevamos mucho tiempo, ¿no? También eso es una ventaja un poco también, ¿no? La experiencia que has acumulado y todo el tiempo que llevas tocando, todas las horas de escucha, de discos, de querer sacar temas, de aprenderte, en fin, está ahí, ¿no? Pero nuestra máxima ya no es tanto el tocar bien individualmente, sino el que la gente le guste realmente lo que está escuchando o sienta algo, una vibración, algo especial, haga mover bien el pie y que entienda la letra, que, bueno, en muchas ocasiones tienen dobles lecturas, ¿no? Claro, me imagino. Cuando formáis La Niche, hacéis este segundo disco y luego tenéis un trabajo. Efectivamente. Que a ti te gusta especialmente. Sí, ¿no? Sí, después de este trabajo. De hecho, ahora que vamos a empezar La Niche a grabar lo que será nuestro tercer como trío, lo que somos los Dark Chocolate, pero ya como Niche, puesto que van a ser nuestros temas, no van a ser versiones. Y además queremos cantar en castellano, o sea. Esta gente, lo que es el disco que vas a poner ahora, es el término intermedio en lo que vamos a hacer ahora, de lo que has escuchado La Niche, esa versión un poco más dura, a lo que hay ahora, que es como la influencia, el paso que hubo durante 3-4 años hacia algo más folk, más country, no tanta electricidad en las guitarras, no tanta electricidad, no tanta contundencia en la batería, bueno, pues guitarras, ¿por qué no acústicas? ¿Por qué no volver un poco a los 70? Más blues. Efectivamente, más blues y también más folk, también somos enamorados de toda la manifestación folk, yo toco parte de mi grupo, toco en un grupo de folk de la zona de Cueva del Valle, en fin, me encanta todo lo que sea sonido acústico y que nos retrotraiga a la cultura de atrás, de otras personas, otras costumbres, todo eso, pues bueno, vuelto la tortilla para lo nuevo, a pues todo el folk de los 70, finales 60, todo eso nos encanta, de Jackson Browne a James Taylor, toda la gente que tocaba temas, canciones, que es lo que echamos un poco en falta hoy, canciones, por favor, sí, que digan algo, que nos digan algo y que, pues eso, nos pongan a veces el corazón en un puño o de repente tus vellos, dices, cómo se me ha puesto el brazo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Uf, yo no sé, no es por nada, pero cada vez ves menos, ¿no? Porque hay una cierta uniformidad en todo también. Sí, yo debo reconocer, a mí no me gusta mucha de la música que está de moda. Dirijo un programa de radio, pero tiendo a huir de esas modas porque creo que al final lo que la gente quiere escuchar y sobre todo en este horario, en esta franja horaria, es música que le diga algo, ¿no? Eso es. Y música que, bueno, pues que te levante un poco el ánimo y que o que por lo menos te transmita, ¿no? Y es lo que intento buscar y realmente cuesta encontrar música que te anime un poco, que te dé un mensaje, que lo que dices, ¿no? Que te transmita, sí, sobre todo sí, eso. Sí, que te diga algo, que te, no sé, o que digas, oh, esto no es nuevo. A ver, la música son vueltas de tuerca constantemente, ¿no? Como bien decía Frank Zappa, ¿no? Yo cojo a Stravinsky, o cojo a los Beatles, o cojo a tal, y ahora sigo dando vueltas aquí sobre uno y otro. Pero al menos, eso que has cogido, que tenga algo tuyo. Claro. Que se note, que sí, que te puede gustar mucho, no sé, las grecas, o quien quieras, ¿no? Que la forma de cantar, pero que tenga algo tuyo, que transmita algo tuyo y que veas la diferencia. Sí, se nota esa influencia en ti, pero la has hecho para ti. O sea, la has convertido, la has fagocitado y la has vuelto a sacar a la gente y lo ven, ¿no? Entonces, eso es lo que dices tú, que claro, que cuesta encontrarlo. Pero lo hay, ¿eh? Y hay gente por ahí magnífica e increíble. O sea, haciendo cosas increíbles. Lo difícil es el canal para llegar a ellas. Bueno, háblanos de este tema. Del disco. Eso que tienes ahí es el disco de New Old Stocks, eso es, que fue el proyecto, pues al poco de terminar con la Niche, después de una temporada de conciertos, aparcamos un poco el proyecto, cada uno para tener sus proyectos personales, y surgió conocer a Rosa Nabat, que fue la muchacha que puso a iVoz. Prácticamente estamos tres miembros de la Niche, está Chechu, Toño y yo. El disco tardamos cerca de año y medio en grabarlo, nos pusimos muy, muy exigentes con los temas, aparte que ahora vas a ver que no tiene nada que ver con la Niche. Bueno, tiene que ver, sigue siendo algo en formato clásico, ¿no? O sea, te va a llevar a los 70, evidentemente, igual un poco que lo que tiene la Niche en ese sentido. Pero es distinto, o sea, es otra sensibilidad, lo que decía antes, no había ese torrente de guitarras eléctricas ni de golpes de batería, hay escobillas, hay guitarras acústicas, hay coros, en fin, es un disco, yo, vamos, le tengo mucho cariño a ese disco. Pues vamos a escuchar el primer tema, Castro Viejo. Fantástico, súper bonito suena. Sí. Realmente, además con esa voz. Sí. Un lujo poder trabajar de repente con una persona que entienda vuestro modo de entender la música y que poder hacer esa conjunción, ¿no? Es fantástico. Totalmente, era lo que queríamos. Eso es lo que me refería con hacer canciones. En fin, bueno, que tengan algo, ¿no? No será una sucesión de acordes y algunos aspectos de virtuosismos y cosas de esas, sino algo que te... sencillo, no hace falta, pero que te transmita lo que en el momento en el que tú estás, ¿no? Cómo te encuentras y te diga algo, ¿no? Eso es lo que yo creo, la buena música nos afecta a todos en ese sentido, ¿no? Sin duda. ¿Por qué la Niche se transforma en Dark Chocolate? Justo después de eso que acabas de poner, después del proyecto de New Old Stocks, a Rosana, que es la chica que canta, se tuvo que quedar en Soria, ella es de allí. Estuvo un tiempo mirando aquí en Talavera para poderse venir y continuar el proyecto, pero no pudo. Está complicada y la cosa, sí, ¿no? Sí, está difícil, muy difícil. De hecho, estuvo buscando ya, creía tanto en el proyecto que estuvo buscando trabajo por aquí una temporada y era capaz de venirse de allí, que también es muy distinto a la zona de Soria y todo aquello, venirse aquí para continuar con ello. No pudo ser. Y bueno, nosotros para no nos podíamos quedar, ¿no? con el proyecto este. Decidimos montar un grupo de versiones. Ahí llamamos a un par de amigos, a José María Balbuena al teclado y Manuel Almeida al bajo. Y bueno, empezamos Toño, Manolo, José María y yo. Chechu no estaba, de hecho, al principio. O sea, queríamos hacer instrumentales. Tuvimos la idea un tanto extraña de querer hacer instrumentales como tributo de los años 60 y tocar pues temas desde Booker T a todo el catálogo de soul y rhythm and blues de aquella época, más o menos, ¿no? Pero bueno, vimos que no. Y a Chechu lo echábamos de menos, ¿no? Necesitábamos su voz y la gente también, más quizá aún. Claro. Entonces volvió Jesús y lo que se convirtió en un cuarteto de instrumentales acabó en un quinteto, con una parte de instrumental ya mínima en el repertorio y una parte cantada que es a lo que ha llegado ahora, ¿no? Uh-huh. Después de esto, el grupo, por vicisitudes ya personales de cada uno de los miembros, se quedó en un trío y bueno, Chechu se hizo cargo del bajo. Que es otra de las cosas, tiene una facilidad enorme para tocar instrumentos. Chechu empezó con la batería, luego pasó a la guitarra, luego cantó, ahora toca bajo y canta. Qué envidia me da a mí esa gente. En fin, de verdad. Sí, tiene una facilidad especial para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se enganchó al bajo y ahí nos quedamos en el trío, ¿no? Haciendo las versiones, pues eso, de la música que nos gusta de los años 60 y 70, como te decía antes, blues, pues bueno, pues blues rock, todo ese sí, tipo que de os pudimos música. Escuchar, por ejemplo, en la Feria de San Isidro, en la caseta de la voz del Tajo. Efectivamente, ahí, eso es. Cantando eso es. Y versionando. Sí, sí, estuvimos tocando pues eso, en nuestro repertorio. Que fue un rato fantástico, ¿eh? Sí, bueno, como llevamos el repertorio un poco, hay una parte de blues, una parte de soul y una parte de rock clásico, ¿no? Uh-huh. La cual puede llegar a acabar tocar AC/DC y cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, es todo el abanico de gustos que tenemos, ¿no? En tantos años, evidentemente, es muy abierta, ¿no? O sea, claro. De lo más suave a lo más cañero, por así decirlo, ¿no? Y combinarlos. Sin embargo, antes me decías que ibais a empezar a dejar de hacer versiones para hacer sí, canciones. Efectivamente, originales. Sí. Queremos este verano empezar a grabar La Niche, pues nuestros temas, tranquilamente. Como La Niche, ¿no? Como La Niche, efectivamente, ya como La Niche. Dar Chocolate sería para separarlo, nuestra parte un poco haciendo versiones y casi todas en inglés, bueno, todo en inglés prácticamente, y lo que es La Niche, lo que queremos hacer ahora sería volver a los discos que has puesto antes en formato de trío, que ajá, también exige es un nuevo reto, porque antes con dos guitarras o un teclado lo tenías más fácil, pero ahora grabar y queremos intentar transmitir la misma sensación de lo que escuchas en el disco al directo. Yeah. Entonces se hace más complicado, ¿no? Un trío, hay lo que hay, ¿no? Pero tenemos que conseguirlo. Hay pocas manos. Sí, hay pocas, efectivamente. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Entonces, uh-huh, a ver, este verano también tenemos bastantes conciertos, lo que nos permite un poco compaginar conciertos con grabación, pero sí tenemos muchas ganas de grabar y sobre todo tocar tus temas. Pues vamos ahora por la batería de preguntas que suele hacer Rodrigo, y es en las redes sociales que ¿cuál os gusta más? ¿Instagram, Facebook? ¿En cuál se os puede seguir mejor? Pues quizá en Facebook. En Facebook. Facebook es la que sí, sí. Es que estamos mayores. Sí, totalmente. Total, mira, me lo preguntas y yo, buah, de esto no, no mucho, la verdad. Es verdad. Los jóvenes tienden a usar más Instagram, a nosotros nos sentimos más cómodos con Facebook, con ¿verdad? Facebook, sí, efectivamente. Sin ninguna duda. Aunque dice Rodrigo que es fundamental, ¿eh? Estar en Instagram. Sí, totalmente. Ajá. Y el mundo de la música lo sabemos. Uh-huh. Y fuera de, aparte de la música que hacéis vosotros, ¿qué sueles escuchar tú en tu casa? Bueno, yo de todo, sobre todo vinilos, que es lo que escucho, el formato que me gusta, y bueno, de todo, ahora me ha dado por escuchar, pues bueno, mambo, salsa y cosas de ese tipo, sobre todo por el papel de la percusión, y bueno, y por lo bien tocado que está, da gusto escuchar esas grabaciones de Benny Moré o de Pérez Prado de los años 60, es una pasada escuchar esas bandas, como soplan los metales. Y con el, a mí, del vinilo me gusta ese soniquete así cuando... Sí, sí, sí. Sobre todo en músicas de atrás, ¿no? Parece que lo convierten en algo aún más añejo, ¿no? En ese sentido, sí, sí, ¿no? Sí. es total. O sea, yo el formato, entonces, bueno, más o menos eso es lo que quizá Jesús escuche, cosas un poco más modernas, es un poco el componente más moderno y el que nos tiene un poco también un poco más atado a lo que hay ahora en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, hay esta música. Toño y básicamente lo que escuchamos es todo música antigua. O sea, en ese sentido, algún grupo nuevo puedes escuchar, obviamente, grupos de amigos o alguien que te recomienden, porque siguen saliendo cosas, lo que hablábamos antes, muy interesantes y muy buenas. Pero prácticamente casi toda la colección es música de los años 50, 60, 70, lo que solemos escuchar. Cuando estáis intentando vivir de la música, no es fácil, ¿verdad? Es aquí imposible. Es imposible. Es imposible, es imposible. Muy complicado. O sea, necesitas alternarlo con otro trabajo si quieres vivir medianamente de una manera decente, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿O casarse con una discográfica? Pero es que hoy en día, no sé, casarte con la discográfica, si te fijas, ya ellos ya no tienen el papel tan relevante que había antes, ¿no? Hoy en día en los canales de distribución... De hecho, nosotros ya, cuando nos propusimos el grabar, no hablamos la idea de grabar un disco. O sea, que parece algo como... No, vamos a grabar temas de momento. Y eso no sabemos si acabarán en singles o acabarán conformando un disco, porque hoy en día, si te fijas, hasta el formato de disco, salvo en gente muy grande que tienen detrás campañas, en fin, se diluye rápido. O sea, un disco tiene una vida... cortísima. Claro, tenemos todas las plataformas de música, pues como Spotify y demás, que podemos ir subiendo ahí la música y efectivamente son temas lo que... Eso es. Ya no te importa tanto que esté dentro de un conjunto. Claro, ¿no? Entonces ahí antes sí, tú tenías incluso, bueno, recuerdas en los años 70 salieron discos conceptuales que giraban en torno a un tema, e incluso hasta su diseño, bueno, lo que tiene el mundo de los discos, ¿no? El diseño estaba absolutamente relacionado con la temática que trataba el disco, si era una idea conceptual, ¿no? Pero hoy en día ya eso queremos consumir rápido, ¿no? O sea, es un poco también reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Lo queremos todo rápido. Y si te fijas al mismo tiempo lo piensas, y carrera de grupos como los que había antes es difícil que se den, ¿no? Que tenías que, venga, vamos poco a poco funcionando. Hoy como queremos ya rápido el éxito o el tema, se hace complicado. Y bueno, a tu pregunta original de vivir de la música, en nuestro caso no. Cada uno tiene sus profesiones, y afortunadamente quizá hace que la música... la trates de una manera más, no sé, hay una película de Woody Allen, la tratas como una diosa, ¿no? Trata la música como eso, ¿no? Es un arte, ¿no? A fin de cuentas, no la prostituyas tampoco en ese sentido, ¿no? Sí, entonces, porque a lo mejor viviendo de ella al final terminas tendiendo a lo más comercial. Sí, y, claro. Sí, que yo, a ver, absolutamente el máximo respeto a todos esos músicos, porque yo, si no me quedara otra, lo haría igual que ellos. O sea, es absolutamente su forma de vida. Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros toques el instrumento que tocas, al final aprendes hasta disfrutar tocando lo que hay, incluso lo que no te gustaría, ¿no? Claro. Mientras, porque al fin te cuentas, te apasiona tocar tu instrumento, o creo que a la mayoría nos apasiona. Bueno, pues, ¿cuáles van a ser vuestros próximos conciertos? Por si nos está oyendo alguien pues, y quiere ir a veros. Sí, el próximo, además, muy interesante porque tocan varias bandas, va a ser el día 15 en Toledo. Es un festival de blues, se lo recomiendo a todo el mundo. Ya no tanto la música es genial, pero por el ambiente que hay. Es un ambiente muy familiar, hay talleres para los críos, para aprender a hacer guitarras, pintarse la cara, en fin, tienen todo tipo de actividades y al mismo tiempo para que los padres puedan estar un poquito más liberados. Un festival de blues en familia. Efectivamente, se realiza en Santa María de Benquerencia, en el polígono de Toledo, en un parque y, como te digo, el ambiente, esta va a ser su segunda edición, por eso hablo, el año pasado tocamos en la primera y yo me quedé alucinado, pero sobre todo el ambiente de los padres con los hijos, eso me encantó. O sea, más que en sí la música, era una fiesta para el barrio. Es que qué bonito es que se hagan conciertos de este tipo, porque puedes ir inculcando a tus hijos tus gustos musicales. Totalmente. Y bueno, por último vas acostumbrando su oído, ¿no?, a que escuchen música, sobre todo, aunque sean distintos eso estilos. Es. Luego que ellos escuchen lo que quieran, pero que tengan cierto criterio, o sea, que por lo menos sepan que existían una serie de señores, llamados X, Beatles, o lo quien sea, ¿no?, Rolling Stones, Zeppelin, lo que sea, ¿no?, lo que te guste, o Police, que existían estos señores. Compáralos. Si lo que tenéis ahora ya lo sabemos, pero escucha esto. Escucha que hay una diferencia en cómo se hacen las letras, en cómo se hacen las canciones, en cómo suena, en el sonido, que es el natural. No tienes unos agudos exagerados que no existen casi ni en el mundo en el que vivimos. En fin, la manipulación que se puede realizar con el mundo electrónico ya ha llegado a un nivel enorme, ¿no? O sea, lo hemos visto ya incluso a gente, ¿no?, con el famoso autotune, ya la gente sabe lo que es, ¿no?, esas afinaciones automáticas, o cuando están desmesurados tenemos raros en las voces, sí, ¿no? En fin, lo que no puede la tecnología es un poco acabar con ese componente humano, ¿no? Yo, las dos cosas pueden convivir bien, pero cuando tiras más por la tecnología para buscar un resultado, no sé, creo que la parte humana se nos pierde ahí, ¿no? Sí. Sí. Si alguien quiere adquirir vuestros discos. Sí, pues bueno, yo ahora mismo donde trabajo, en mi tienda, en la calle Ángel del Alcázar, 42, en el Hipertextil La Cadena, ahí puede pasarse y puede llevarse desde el vinilo de Newell Stocks, que todavía quedan algunos, se hicieron 200 numerados, y, o cualquiera de los CDs que has puesto, tanto el CD de Newell Stocks como el de la Nietzsche, el segundo CD de la Nietzsche. Pues no sé si se me escapa algo que te gustaría contarnos y que no te haya preguntado. Pues yo creo que más o menos hemos hablado todo bien. Yo simplemente, bueno, agradecer a toda la gente que nos sigue, que aparece por todos nuestros conciertos y que a veces incluso nos preguntamos que cómo vuelve después de tocar una semana a la otra. Y bueno, lo mejor son las contestaciones de gente, que es porque en algunas ocasiones les hacemos olvidar todo lo que han tenido toda la semana y se lo han pasado pipa. A mí eso es lo que más me importa en ese caso, ¿no? Entonces, a esa gente especialmente, y cómo no, a nuestras familias, a los amigos y a ti, que has confiado y nos has traído aquí a este programa. Por supuesto. Y a todos tus oyentes, evidentemente. Pues vamos a despedirte con el tema 4 de este álbum, New Old Stocks, y el tema, mi inglés es muy malo, ¿eh? Es When the Sun Comes Down. When the Sun Comes Down. Muchísimas gracias, Coque, por haber estado aquí con nosotros. A ti, a vosotros y a todos.